la realidad que vive la provincia, los trabajadores y todos, ¿no? Tratamos de poner todo de nuestra parte por lograr las mejoras que creemos que los trabajadores se merecen, los trabajadores públicos en general. No hacemos ningún apartado para nadie, pero bueno, el gobierno manifiesta la imposibilidad concreta de esa suma que nosotros generalmente insistimos y pedimos, pero en algo han mejorado y por ahora está en manos de nuestros compañeros secretarios del Interior para resolver. Ya no pasó un cuarto intermedio de la reunión, tiene que ver con que la reunión tenemos que contestar ahora por escrito. Lo que le planteó el gobierno fue un 22% para el segundo semestre. Sí, por fuera del, digamos, incluyendo el 16% que estaba pactado. Claro. Eso es un poco a nosotros, no puso un marco de referencia, un cuadro de referencia, porque si bien nosotros no habíamos firmado el acuerdo del 29%, es cierto que ATE había firmado eso, y un poco era retrotraer esto en función de que, y revisar profundamente esto en función de los aumentos que había tenido la inflación. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, entendemos que buscaremos todas las alternativas suficientes como para que el trabajador no sufra tanto. ¿Cómo será la metodología de evaluación del UPCN para analizar justamente esta propuesta que ha presentado el gobierno provincial ayer? Bueno, nosotros ya, apenas terminada la reunión, enviamos el acta a todas en nuestras delegaciones del interior. Están resolviendo un poco apuro, porque el gobierno está cargando hoy, debería cargar hoy, yo pedí particularmente por lo menos un día más para que se retrase. Le recordé también al gobierno que en determinado momento se cargaron los sueldos en el día 25, pero bueno, ahora tiene un problema técnico para cargarlo, pero por lo menos pedimos un día más. Y estaríamos recibiendo la respuesta de nuestros compañeros entre hoy a la tarde o mañana para poder responderle al gobierno. Bien, en caso de que se rechace la propuesta, ¿cómo seguirá UPCN frente al reclamo salarial que venía llevando adelante? Bueno, nosotros no sabemos, no puedo opinar porque si no estaría adelantando algo que lo que haríamos, porque dependemos de que, igual que al otro gremio, qué es lo que le responde la gente y cómo determinan el aumento. Si a mí me consultan, el gobierno puso en el ANTA de que ha equiparado con el aumento nacional. Si bien es cierto, en parte, lo cierto es de que la inflación va creciendo. Por eso que lo más importante de todo es haber conseguido, más allá de que pongan el 3% y el 3% en octubre y el 4% en noviembre, a nosotros nos garantiza revisar esos números incluidos en septiembre. Es decir, que eso ya está comprometido. Pero en septiembre nosotros decidimos qué es lo que va a suceder con el tercer trimestre o el cuarto trimestre del año. ¿Hay cláusula de revisión? Sí, claro, en el mes de septiembre para evaluar lo que fue, porque no hay que olvidarse. El gobierno da el 4% en julio, el 5% en agosto y el 6% en septiembre. Yo no creería de que haya una inflación en ese número. Según lo que dice el ministro Guzmán de Nación, que pueda andar en el 3%. Suponiendo de que fuera eso, nosotros estaríamos equiparando en esos tres meses 9% más. Y nosotros estaríamos en esos tres meses con el 15% de aumento. Pero nosotros no podemos aplaudirlo al gobierno, porque nos quedó debiendo el 10% del primer semestre. Entonces, lo que yo le manifesté a las autoridades de gobierno es de que ese aumento sea para ir recuperando el poder adquisitivo del primer semestre. Pasa lo mismo con octubre y noviembre. Nosotros, ojalá fuera menor la inflación. Esto haría de que carguemos un poco más a favor de lo que ya hemos perdido en el primer semestre. Y es imposible casi recuperarlo, o va a costar bastante teniendo en cuenta que ya corren con desventaja en relación al primer semestre. Sí, pero lo cierto es que hemos acercado mucho. Uh-huh. El gobierno, teniendo en cuenta, si fuera esa proyección de inflación que hay, vamos a estar y creo que el gobierno ahí en eso va a tener que hacer un esfuerzo porque estamos cerquita de empatar la inflación. Si fuera así, ¿no? Ojalá fuera lo que le ha dicho el ministro Guzmán a Luis Weinberg, que yo un poco le desconfío porque el mismo ministro de Economía Nación dijo que iba a ser el 29% y terminó siendo el 40%, qué sé yo. Pero suponiendo de que fuera eso, estamos cerquita y eso nos da la posibilidad de negociar en el último trimestre del año, poder llegar, si ojalá estuviéramos a 3 puntos, como creo que podríamos estar, recuperar en el mes de diciembre esos puntos perdidos que tenemos del poder adquisitivo, por lo menos empatarle a la inflación de este año. Bien, Rosa, ¿se habló de la vuelta de los estatales a la presencialidad? Sí, bueno, eso se está, hay una reunión ahora, creo que la semana entrante, pero siempre hay, yo creo que el trabajador tiene que volver porque es su puesto de trabajo el que realmente interesa. Ocupar cada puesto de trabajo es lo que interesa. Ahora, tenemos que ver las condiciones que están los edificios públicos de la provincia. La provincia por ahí dice, queremos que todos vuelvan, pero los funcionarios son conscientes de que no pueden llamar a todos porque el protocolo les impide que vuelvan todos. Y eso es una pena, no hay que aplaudirlo, porque el trabajador quiere estar en su puesto de trabajo. Entonces, me parece que es lógico que se avance muy bien, aplaudir las vacunas que llegaron, me parece perfecto, y hay que seguir vacunando, me parece perfecto, pero hay que adecuar los edificios públicos que no están bien. Y no lo vamos a poner ahora, porque si estamos en una mal área económica, no vamos a pretender que los edificios públicos hoy se agranden, porque es imposible.